Muy, muy buenos días, queridos, queridas tripulantes, navegantes de esta hermosa balsa. Al enemigo, al imperfecto, al eterno rival. El otro siempre tiene carácter especular. La maldad solo existe si estamos, si la regalas. Cosa que puedas comprar, cuerpo que toques, billetera. Miércoles 23 de julio y hoy, por supuesto, que es un día muy especial. Cuando respiras, no te angusties jamás por el destino. El universo es sabio y te traerá justo lo que necesitas. Es muy especial porque es hoy y porque pasan muchas cosas y porque tenemos algunos refugios donde poder sentirlas con tranquilidad, sentirlas con perspectiva. Y bueno, en los días de hoy no es poca cosa. Un día especial porque nos toca despedir a alguien, nos toca recibir a alguien, nos toca celebrar un cumpleaños, en este caso de Azul. Feliz cumpleaños, Chuli. ¿Cómo intentar calmar la sed? Y porque hay un montón de cosas para hacer, para proponer y también para poner arriba de la mesa y convidar. Bienvenidos y bienvenidas a la balsa. No hay muro que encierre el amor que yo siento por vos. Si algún día no me ves, no tengas miedo. En gotas de agua te visitaré y te abrazaré en la luz del Y así, con una melodía lenta, ¿verdad?, suavemente, nos metemos en este miércoles. Nos metemos en este viaje de miércoles y por supuesto una balsa llena de información, de comentarios, de puntos de vista, de temas de los cuales queremos y nos interesa conversar. No sé si lo dije, recién escuchábamos Respirar de Lisandro Aristimuño. Unos poquitos versos que dicen un montón. Les decía, y con un piano así despacio, nos vamos para la primer columna del día de hoy, y es la columna de Leandro. Calma, estamos en la balsa. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar desde ya, te escuchamos con la misma atención que vos nos escuchás. Gorrión que abriendo sus alas deja su nido de sombra. Trayendo al pico una rama, el hormiguero. Buenos días, estimada audiencia de La Balsa, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Bueno, volvió el fresco otra vez, poco sol tuvimos, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Este tiempo es así, muy cambiante, esa neblina que aparece, que demora en irse, la verdad que bastante molestona y humedece también, por momentos, alguna gotita de agua también. Bueno, hoy quiero hacer un comentario sobre algo, como digo siempre, sobre cuestiones que pasan, la diaria, sobre información, sobre acontecimientos. Y refiriéndome un poco al plano político, ¿no? La columna anterior comentaba y lo reafirmo que creo que el equipo de gobierno de Yamandú está haciendo las cosas bien, con pasos firmes. Esta última reunión con ver esa foto con Boric, con el presidente de Colombia, con Petro, con Lula, el presidente español que estuvo por aquí. La verdad que uno lo compara, lo contrasta con el ex mandatario y las fotos eran con Bolsonaro, intento de golpe de Estado, acusado por la justicia de Brasil, con Milei, hecho un loco, masacrando y dejando destrozada a la Argentina, quitando derechos, sobre todo a los más humildes. Donald Trump, otro mequetrefe que se cree dueño del mundo y señor y señala guerras por aquí y por allá, la que no existe la desata, visitando a Dubái, a los monarcas dictadores de aquella zona. Bueno, después con el presidente de Honduras que tuvo que irse poco menos que corrido por fraude y de todo. Bueno, Esa comparación se me viene a la mente y bueno, qué desgracia, ¿no? Qué diferencia, qué capacidad de poderse conectar con gente que está al frente a nivel democrático, que defiende los intereses de la ciudadanía, del pueblo, ¿no? Comparado con conservadores, derechistas, fascistas, que bueno, ya hemos visto diferentes estudios a quienes favorecen, ¿no? Hoy escuchaba una encuesta, el 1% de la población mundial tiene el 40% de la riqueza del mundo. Y ese 1% también llevado a nuestro país, son unas pocas personas, también se mantiene la misma relación. Entonces, ahora que estamos en momentos de aplicar impuestos, que sí, que no, totalmente de acuerdo con ver de qué forma se le da captura a ese capital, ya que ese 1% aporta el 0 o el 0,6% en algunos casos de tasa impositiva. Así que no solamente acumulan riqueza, sino que evaden o están libres de impuestos. Bueno, esa foto me quedó patente hoy en los medios de comunicación, ¿no? La verdad que contento porque eso nos va a traer buenas cosas a nivel internacional. La parte de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Relaciones Exteriores, creo que va a tener mucho trabajo. Y está haciendo aparentemente las cosas bien. Todo indica que podemos esperar buenos, se auguran buenos tiempos para esta zona, para esta región. Y sobre todas las cosas, trabajando en bloque, ¿no? Teniendo al Mercosur por delante. Y bueno, ya sabemos que nosotros a escala no competimos. Entonces, bueno, teniendo a Brasil como aliado, creo que es una oportunidad interesante que no debemos dejar pasar. Pero, ¿qué es lo que contrasta con esto? Bueno, yo no sé si esta gente, los integrantes de hoy oposición, periodo anterior eran gobierno, parece que no se han dado cuenta que ganó el Frente Amplio. Y es bajo cualquier precio y a cualquier costo, todo acontecimiento, todo evento, toda propuesta que venga del gobierno hoy no sirve, es nefasta. Amenazan a la población diciéndole que que si viene otra seca, cuidado, que vamos todos atrás haciéndole los mandados a Lula. No, que gobiernos con orientaciones comunistas y bueno, y un montón de cosas. Y el que traía los fantasmas de pasados era Sanguinetti, pero resulta que ahora todos estos muchachos nuevos vienen con la misma postura. Y bueno, yo creo que una estrategia que ha sido de la oposición ahora siempre, ese ruido que empiezan a hacer, es como el tero, cacarean lejos del nido. ¿Por qué? Porque se les están destapando las ollas. Yo creo que va a empezar a saltar toda la infección que está enquistada ahí, porque estoy seguro que lo que era Neptuno o Arasatí, las cometas que habían ahí deben ser incalculables, porque las obras por la millonada de dólares que estaban pactadas es increíble. Después, ahora con lo del Ministerio de Defensa, las famosas lanchas oceánicas, otra joda magistral. Eso lo único que da para pensar que ahí se cometía gente. Bueno, históricamente es lo que han acostumbrado a hacer, prendidos de la teta. Puertos, que eso quedó en stand-by, pero eso ahí hay. Esa debe ser la joda más grande que en la historia de este país. Ya sabemos quién agarra esas cometas, ¿no? Todo firmado a último momento, bajo cuerda y sin consultar a nadie. Bueno, salud, los números del Ministerio de Salud, por favor. Increíble, en cuestión de meses ya el ahorro que se está haciendo, ya faltante de medicamentos, cero de un 90% de medicamentos que faltaban. Largas filas de espera para la atención, bueno, todo eso se está volviendo a normalizar, se está reorganizando. Cargos de confianza innumerables, sueldos astronómicos. Bueno, creo que en el Ministerio de Salud también los coletazos llegaban a nuestro departamento. Nombres que danzan por ahí. Bueno, lo que nos cuesta eso sabemos muy bien que eso es préstamos internacionales, deuda, pero eso hay que pagarlo, ¿no? ¿Y quién lo paga? Juancito lo paga, Juan Pueblo. No, los mejores 5 años, por favor, histórico. La peor deuda que nos ha dejado el gobierno anterior es increíble. Eso en el plano nacional. En lo departamental, bueno, danza de nombres, van y vienen por aquí y por allí. En lo que tiene que ver a propuestas, no he escuchado absolutamente nada. En ninguno de los diferentes direcciones, aparentemente como que no hubiera pasado nada. Un pequeño cambio, cargos en algunos lugares sí, he visto cargos nuevos, gente nueva, pero cero reestructuración, cero propuesta. Por ahora, la patita arrollada. No sé qué pasa. Si hay una estructura muy pesada ahí que no se puede mover, si no se quiere mover, o si en realidad el continuismo es la propuesta. Bueno, hizo un comentario a grandes rasgos. Mañana asamblea técnico docente en el ámbito de la educación. Veremos qué hay, qué cosas nuevas hay, algún cambio se debe avecinar. Habrá que estudiarlo con atención y ver, bueno, si son propuestas nuevas, si son revisiones. Indudablemente que la famosa transformación educativa fue un trampolín para este muchacho que no lo votó ni el hermano, el muchacho Robert Silva. Pero bueno, habrá que ver, mañana nos enteraremos. Gente, un abrazo grande, que pasen lindo, nos vemos en la próxima. Buenísimo, Fernando Cabrera, yo quería ser como vos. Y tiene, ¿verdad? Tiene ahí un comienzo que tac, tac, que marca como una caminada, ¿no? Como salir a caminar, salir a mirar. Yo quería... Buen día, Ale, qué bueno que estés de regreso. Buen día, Mariana, buen día, Héctor. El viaje está mucho más bueno si ustedes están. Tirarme del muelle, tocar la guitarra en la siesta. Y por el 099-644-233, Leticia nos preguntaba por qué habíamos comenzado tan despacio, tan con esa canción tan sutil de Aristimunio Respira. Y no tenemos más para decirle que las travesías son así, no son todas iguales, que hay días que bien podemos comenzar con Metallica y otros días con Fernando Cabrera y otro día, ¿verdad? Porque ahí también hay un misterio de vida que está bueno cuidar, sentir y darle también su espacio. Esa obligación de estar siempre bien y siempre sonriente y siempre como posando para la foto, se pone un poco pesada a veces y está más bueno. Muy bien. Y es como habitual en la balsa que eso pase, ¿verdad? Que seamos también cuidadosos de los ritmos de cada uno y de cada una, y por eso no hay dos travesías iguales, y no hay dos viajes, y no hay dos días, y no hay ni siquiera dos minutos iguales. Y eso nos da tiempo para charlar de cualquier asunto, como dice la canción. Haciendo mucho alboroto, pero todos sabíamos desde un principio que una frase tuya concluiría el caso. Charlábamos de cualquier asunto. Y con este ritmo, esta fría mañana aquí en La Santísima, nos vamos más que a escuchar, a sentir, a vivir la columna de Fernanda. Calma, estamos en la balsa. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar desde ya, te escuchamos con la misma atención que vos nos escuchás. ¿Qué hacer? ¿A qué días a todas y todos. Buenos días, Eduardo. Bueno, una semana ya pasó desde la otra columna. Y hoy quería, bueno, un poquito retomar algo que comentó Eduardo el lunes. Y bueno, aprovechar para comentar, como siempre, cosas que pasan en la semana, informaciones o reflexiones o, bueno, como temas, pequeños temas para poner como en discusión. El otro día, el lunes, Eduardo comentaba que el domingo había ido al aniversario de COVID-2, y bueno, hablando, ¿no?, de lo importante que es cuando la gente se junta, se compromete, se organiza, y los buenos resultados que surgen, en este caso, las soluciones habitacionales para un grupo de personas. Y bueno, me acordé que cuando yo me vine a vivir a Trinidad, una de las cosas que me llamó la atención en ese momento fue que había un par de cooperativas de vivienda, que en Montevideo no, si bien había también, obvio, no era algo que uno viera frecuentemente, y cómo después el movimiento cooperativo en Flores empezó a explotar, y ahora es el día de hoy que tenemos no sé cuántas, pero muchas cooperativas de vivienda. Y qué bueno que está eso, ¿no? Qué bueno que está que la gente se organice, qué bueno que está que la gente pueda tener soluciones habitacionales más que dignas, preciosas, al alcance de su trabajo, al alcance de su mano, para de su bolsillo, digamos. Y bueno, y nada más y nada menos que con el orgullo de haberlo construido entre ellos, ¿no? Igual que en el medio rural también fue y es Mevir desde hace mucho tiempo. Entonces, bueno, justo nada, pensando eso, y que es algo que realmente siempre me ha llamado la atención en Flores, y hace unos días, a fines de la semana pasada o a principios de esta semana, La Diaria publicó un informe de UNICEF, un informe de un monitoreo y evaluación de UNICEF que hacen periódicamente, con técnicos en territorio y, bueno, con diferentes, que se nutre de diferentes cuestiones. Y en este informe que publicaron en La Diaria, que ya digo, creo que fue el lunes o ayer, lunes, o bueno, o el viernes pasado, específicamente hablan de la vivienda, ¿no? O sea, consignan cómo la vivienda y el entorno inmediato inciden en los niños, niñas, adolescentes, como reproductor de la desigualdad social o potenciador del desarrollo de los niños, ¿no? Es evidente que en Uruguay es un problema grave, el problema de la violencia y de la vivienda, perdón, en este caso que es lo que vamos a hablar hoy, y de la calidad de la misma. Es un problema que, bueno, si bien obviamente el movimiento cooperativo y algunos otros políticas públicas ha ido como paliando, pero no está ni cerca de ser solucionado, ¿no? Y esto se ve en que UNICEF plantea que hay 400.000 niños, niñas y adolescentes que viven en hogares que tienen al menos una privación de vivienda o una privación en su vivienda. O sea, uno de cada dos menores vive en un lugar en los cuales las condiciones de vivienda no son suficientes para el desarrollo y el sano y correcto desarrollo de estos niños, niñas, adolescentes, y afectando directamente las oportunidades, ¿no? Bueno, y uno puede decir, bueno, pero si la casa es más chica, más grande, ¿en qué puede afectar? Y realmente lo sabemos, lo vemos, nos pasa a todos, pero obviamente mucho más a estos niños que viven bajo la línea de pobreza, cómo la vivienda y digamos el entorno donde uno vive afecta y tiene efectos sobre la salud de los niños, ¿no? Sobre la salud física y sobre la salud emocional. Nuestras casas, nuestras viviendas son el lugar donde pasamos la mayor parte del día, digamos es donde nos alimentamos, donde nos aseamos, donde sociabilizamos con nuestro primer núcleo, nuestros primeros vínculos que son la familia, y donde también tenemos algo que es fundamental en el desarrollo, un espacio de privacidad, ¿no? Entonces, si en estas viviendas encontramos hacinamiento, son viviendas precarias, hay humedad, mala ventilación, se inundan o tienen goteras, o por ejemplo el saneamiento, muchas veces las viviendas no cuentan con las condiciones, pero el saneamiento tiene deficiencias, Obviamente, desde el punto de vista de la salud, esto va a incidir directamente en la exposición a enfermedades respiratorias crónicas, así como también a infecciones, pero, y es en lo que más quería centrarme, que es lo que capaz que menos vemos, la incidencia que tiene esto en la salud mental de los niños, ¿no? El hacinamiento y la falta de privacidad generan malestar en los niños, generan problemas de conducta, genera problemas, por ejemplo, escolares, ¿no? Que el niño no tenga un lugar donde hacer los deberes. Recuerdo cuando empezaba el programa Maestros Comunitarios, era una de las cosas que se planteaban cuando los maestros iban a las casas, la falta de lugar para tener como un espacio tranquilo para hacer los deberes, para estar con el maestro, bueno, para tener un momento con uno mismo, poder leer o poder estar, bueno, haciendo lo que uno tenga ganas. Muchas veces no es posible, ¿no? Cuando toda una familia vive en una vivienda con un solo dormitorio o de repente, bueno, que están separados por una cortina o por un ropero, es muy difícil lograr esa privacidad que se precisa o cuando los adolescentes ya empiezan en el desarrollo, precisan privacidad, precisan un baño con puerta y eso muchas veces no existe. Más allá de eso también, obviamente se aumenta la exposición a situaciones de violencia y abuso, y esto también incide directamente en el desarrollo educativo, ¿no? Como hablamos en otras columnas, el niño se va a la escuela o al liceo con la cabeza puesta en lo que pasó ayer en casa o lo que pasó hoy en casa o cómo va a estar mamá. Entonces, bueno, eso es muy importante también. Otra cuestión es lo referente al entorno, ¿no? Y me parece que acá dos elementos. Por un lado, o sea, ¿dónde viven estos niños? O sea, ¿en qué la segregación espacial, la lejanía con los lugares de esparcimiento, con los lugares culturales? Creo que ahora un poco se ha avanzado, pero me acuerdo que acá en Trinidad, como dice Eduardo, siempre dándole la dimensión flores a las cosas. Hace unos años, y digo, en parte sigue siendo así, pero espero que cada vez menos, hablábamos de que la ruta separaba el pueblo en dos, ¿no? Que las personas que vivían de la ruta para abajo realmente no accedían a los lugares donde sí accedían los de la ruta para arriba, a la plaza, a las escuelas más céntricas, al cine, Creo que, y dentro de todo, Trinidad es un lugar donde en realidad no existe una segregación pura y dura como hay en otros lados, pero la hay, de todas maneras, y hay que estar atento. Por otro lado, esto del entorno también tiene que ver con, bueno, hemos hablado también en otras columnas, bueno, qué es lo que está pasando alrededor de nuestra casa, ¿no? La inseguridad. Todo esto que hablamos de los niños testigos de violencia, hablando más de violencia de otra índole, ¿no? Armas, narcotráfico, homicidios. Entonces, bueno, también tiene que ver muchas veces en un mismo predio, digamos, en un mismo terreno, se van construyendo, ¿no? Piezas o casas de los diferentes miembros de la familia y en esas diferentes piezas o casas hay un mundo, ¿no? Entonces, hemos tenido niños, niñas, adolescentes, testigos o víctimas de delitos violentos que en realidad van a sus. O sea, el objetivo es la casa de al lado, pero o por mala puntería o por amedrentar o por vaya uno a saber qué, terminan ligando, digamos, estos niños, niñas, adolescentes, ¿no? Entonces, bueno, me pareció importante darle como esta mirada al tema de la vivienda. Que por supuesto es un reproductor de la desigualdad social, ¿no? Porque estos niños ya vienen como de atrás luchándola por esto, ¿no? Por la vivienda, por el entorno, por el barrio. Y bueno, y tienen que luchar el doble para llegar a determinados lugares, para acceder a determinados servicios. Entonces, bueno, es importante. Por eso es que bueno, que es importante ver el entorno en que cada niño, niña, adolescente vive. Es un tema que no está visibilizado en su real dimensión y que me parece que está bueno que UNICEF lo ponga arriba de la mesa, que lo podamos mirar el informe, mirar para nuestros costados y ver si esto nos resuena, si esto pasa a nuestro costado, pasa. La percepción mía es que pasa. Y bueno, y obviamente, como siempre digo, cada uno en su rol, tomar conciencia y hacer políticas acorde a estas cosas, bueno, a estas necesidades, con esta mirada, ¿no? Que una casa no es solo los ladrillos, no es solo, bueno, que tengan un cuarto y un baño, no, es mucho más que eso, ¿no? Es importante ver quiénes viven y cómo viven para poder dar alternativas y soluciones adecuadas a esa situación. Porque ya vemos, ya vimos, lo sabemos, pero bueno, UNICEF nos lo pone en los ojos, cómo repercute desde la salud física hasta la salud emocional y en el desarrollo de niños, niñas, adolescentes, que eso se lleva toda la vida. Entonces, bueno, nada, poner esto sobre la mesa, el informe está difundido, lo pueden encontrar en la diaria o bueno, lo ha comentado bastantes personas, o sea, en redes está el informe, y si no, lo podemos pasar. Pero bueno, me parecía una mirada interesante. Así que bueno, medio larga la columna de hoy, pero me parece que ameritaba y bueno, espero los comentarios como siempre y bueno, nos estamos viendo. Saludos. La vida es más larga cada vez. Te apuesto mi vida una vez más. Impresionante la casa de al lado, esta versión que hacen Hugo Fattoruso y Albana Barrocas, que le hicieron aquí en el Salón La Alegría cuando Cacerola Musical les invitó a participar de este ciclo que estuvo realmente espectacular. La casa de al lado le daba el marco a la columna que compartía Fernanda y que justamente tenía que ver con la casa de al lado. Sin que esto cambie ni un poco la realidad, somos hijos de olvidos que no hay que olvidar. Fernando hace un buen comentario sobre la música de la balsa y él dice que lo asocia justamente a una travesía, ¿no? A un viaje que toma una velocidad, que toma otra, que tiene como un fluido, dice él. Todos estamos saciados de resignación, calculando si podemos o si no. A nosotros nos encanta este ritmo que ustedes le van poniendo, también con la participación, también con las sugerencias de música, y el 099-644-233 es una de nuestras líneas de comunicación. En mi generación no podemos más. Parece que ellos sí ganaron al final. Parece que ellos ganaron, pero en realidad le damos batalla en cada rinconcito y generamos ámbitos de participación que nos parece fortalece. Como una gota que se ve de frente al mar. Gota a gota. Vamos a aprovechar este momento en la balsa y nos vamos a ir algunos informes, algunos de la diaria radio. Calculando si podemos. Otros de alguna otra emisora, en este caso creo que es una mini columnita de Eduardo Preve, un poco de lo que adelantaba Leandro y el negocio este de las patrulleras oceánicas. Calculando si podemos o si no. Mi generación. Allí vamos. En mi generación. Bárbara, la información que comunican. Solo lo importante, el resto es humo. Gracias a la tripulación de la balsa, es un gusto escucharles. El senador Bordaberry planteaba, entre los aditamentos que propone, su preocupación por lo que son los gastos vinculados al último año electoral. Claro que nos preocupan. Nos preocupan porque los hemos vivido. Pero yo diría que también nos preocupan, y tal vez nos convoque a un diálogo sobre el tema, los gastos que se generan entre que se pierde una elección y se asume el nuevo gobierno. Los compromisos que asumen en ese periodo y que condicionan al gobierno que va a asumir. Porque nosotros hemos tenido compromisos económicos importantes firmados por el gobierno que perdió la elección, no solo en las últimas semanas, en los últimos días y en las últimas horas del gobierno que terminó el 1 de marzo. Por lo tanto, allí también hay una conversación pendiente con respecto a qué pasa con los dineros públicos y la política. Teníamos una tapadita para hoy que eran nada menos que las graves irregularidades denunciadas por una ex asesora del directorio anterior del INUMET, el Instituto Nacional de Meteorología, donde denuncia nada menos que durante 27 meses le pagó 10.000 pesos a directores, ex directores del organismo, ella entendía que era como forma de colaboración con el partido político al cual pertenecía, Partido Nacional, pero resulta que se enteró a posteriori que ese dinero nunca llegó a las arcas del Partido Nacional. Bueno, ese era el foco que teníamos para hoy, pero lo cambiamos. ¿Por qué? Porque estando allá en Arazatí, nos enteramos que a la misma hora, al mediodía, ayer, se realizó una reunión en el comando de la Armada con todos los capitanes de navío. ¿Ustedes se acuerdan de las famosas patrulleras oceánicas que tanto hemos hablado? Los dos famosos barcos que nos van a servir para... ¿Qué son las patrulleras oceánicas? Son dos barcos que Uruguay mandó construir a un astillero de España, donde supuestamente esos barcos, por la calidad, por la forma, etcétera, etcétera, etcétera, deberían de permitir, por la velocidad también, ¿no?, que serían barcos nuevos, no en comparación con los barcos vetustos que tenemos actualmente allí en el puerto de Montevideo, a cargo de la Marina, iban a permitir llegar rápidamente a todo el control de las aguas jurisdiccionales, o sea, nos iban a permitir saber si había pesca ilegal o no había pesca ilegal, a rescatar personas eventualmente, y bueno, otras cuestiones que tienen que ver con la operativa de rescate y emergencia en el mar. Esas patrulleras que se encargaron por un valor de casi 100 millones de dólares, contrato firmado en el gobierno anterior, astillero este elegido por el exministro Javier García, que nos debe estar escuchando desde Croacia, donde está paseando en estos momentos, en las bellas playas de Croacia, resulta que era supuestamente el mejor lugar para hacer las patrulleras por tiempo, precio, etcétera, etcétera, pero a lo largo, a medida que fue pasando el tiempo, hemos hablado bastante, pero ahora lo que tenemos nuevo, yo decía justamente qué tiene que ver con lo de Arazatí ayer, que a la misma hora que estábamos en la playa de Arazatí, se realizaba una reunión en el comando de la Armada con todos los capitanes de navío, donde se informó de, hace poco Uruguay mandó dos oficiales a ver qué era lo que se estaba haciendo allá, porque este astillero ya lleva cobrados 28 millones de dólares, escucharon bien, 28 millones de dólares lleva cobrado ya, y apenas los que hemos visto hasta ahora, o lo que se había visto hasta ahora, era un par de chapas soldadas, literal, incluso la podemos compartir ahí, ver, un par de chapas soldadas, esto es lo único que habíamos visto hasta ahora, y ya pagamos 28 millones de dólares, y un planito de lo que se llama la cuaderna maestra, que incluso decía como que no tenía la aprobación definitiva. El miedo es una trampa que atrapa al amor. El miedo es la palanca que apagó la vida. El miedo es una grieta que agrandó el dolor. Tem medo de gente, de solidão. Tem medo da vida e medo de morrer. Tem medo de ficar, medo de escapulir. Medo que dá medo do medo que dá. Tem medo de acender e medo de apagar. Tem medo de esperar e medo de partir. Tem medo de correr e medo de cair. Medo que dá medo do medo que dá. O medo é uma... Tu primera reflexión, que no será la primera en este espacio, sobre lo sucedido con Neptuno. Y más que nada una lectura política me interesa, sobre todo teniendo en cuenta algunas reacciones que escuchamos del expresidente de la República hacia abajo, por ponerlo en una línea, diciendo que en realidad estamos ante un tema y una decisión mucho más ideológica y política que técnica, ¿no? Argumentando que de alguna manera esto se hace para no reconocerle al gobierno anterior algo que había dejado pronto y armado, ¿no? Sí, yo creo que de alguna manera está proyectando la calle con esa sentencia. Lo primero que no tendría que haber pasado, no es sensato que hubiera pasado, es que un proyecto que estaba en estudio, que tenía la crítica de la oposición, después de un resultado electoral como el que se dio en octubre y noviembre, y cuando en la transición quien va a asumir el gobierno solicita que no se avance en la firma del contrato, lo primero que no tendría que haber pasado es la firma del contrato. La firma del contrato en sí no es ilegal, el proyecto sobre si es legal o no era algo que estaba a estudio del TCA y tenía impugnaciones en lo jurídico, pero no es legítimo, o sea, no es legítimo que si asumís... estás en la etapa de retirada, pocos días antes de irte, en contra de quien va a asumir, dejes embretado al gobierno que va a asumir con un contrato firmado. A mí me parece que arranca en ese lugar. Después, el proyecto tenía severos cuestionamientos en lo jurídico, en lo económico, en lo ambiental y en la eficiencia del proyecto. O sea, en todos los terrenos donde se podía cuestionar el proyecto, tenía cuestionamientos serios, serios. O sea, la estimación que se hacía de costos posteriores a la gestión del proyecto, entonces, cuánto costaría trasladar determinado volumen de agua desde San José a Montevideo, los elementos de priorizar ahí y no priorizar un tema que claramente es neurálgico, que es que la mitad del agua se nos pierde y tenemos que hacer una fortísima inversión en cañerías si queremos resolver este problema estructuralmente, si no estaríamos como construyendo fuentes para un balde agujereado, digámosle. Los componentes ambientales, lo jurídico, lo de la gestión, es evidente que de alguna manera lo que hace el gobierno del Frente Amplio es cumplir con lo que prometió a la ciudadanía respecto a cómo resolver esto. Entonces no comparto que el centro sea un estado cobro de cuentas interno. Me parece que comete un error ahí y que en todo caso lo que tendría que empezar es por una autocrítica de haber embretado al gobierno que inicia con un contrato que a todas luces tenía una mirada muy crítica, de hecho se llegó hasta una interpelación de la fuerza política que democráticamente había ganado las elecciones, ¿no? Medo de passar a perna, medo de cair, medo de fazer de conta, medo de iludir, medo de se arrepender, medo de deixar por fazer, medo de se amargurar pelo que não se fez, medo de perder a vez, medo de fugir da raia na hora H, medo de morrer na praia depois de beber uma, medo. Bueno, sí, capaz que repasamos un poco, Guille, los argumentos que había en contra de Neptuno y que fueron argumentos que estuvo barajando el gobierno de Orsi para resolver qué hacía con este proyecto. Recordemos, fue una iniciativa que se presentó en octubre de 2020 por parte de un consorcio privado integrado por 4 empresas que se denominó Consorcio Aguas de Montevideo y que es un proyecto que toma el gobierno de la calle Pou y lo aprueba y finalmente, poco antes de irse del gobierno, firma el contrato con este consorcio que lo que proponía es establecer una planta potabilizadora en la zona de Arasatí, en San José, que tomara agua del Río de la Plata y construir una reserva de agua dulce denominada como Polder, ¿no? Que es un poco fue uno de los puntos que estuvo en discusión. Y ahí hubo muchos cuestionamientos, tanto ambientales como jurídicos a este proyecto. Hubo cuestionamientos ambientales por parte de la academia y también por parte de actores del territorio, de la zona de San José, actores de todos los partidos políticos y actores sociales y ambientalistas de esa zona. Vamos a recordar primero los argumentos académicos por parte de la ciencia. Hay una muy buena nota que recomiendo que lean de Camila Méndez, que es de principios de este año, cuando se firmó el contrato, enero de 2025, que repasa un poco todos los cuestionamientos que ha habido en esa materia. Yo voy a utilizar esta nota, así que gracias Camila, que ya ha pasado por la Diaria Radio. Camila, bueno, recordaba que, por ejemplo, hay un informe de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República sobre los episodios de salida que tenía la zona donde se tomaría el agua potable para Arasatí. Bueno, ahora ya está descartado eso, pero daba que en un 10%, en un periodo de análisis más o menos de tres años y medio, un 10% de los días que se analizaron tenían unos niveles de salinidad que estaban por encima del umbral aceptable para el proyecto. Y por otro lado, hay un cuestionamiento también de Luis Aubriot, que es un técnico de la Facultad de Ciencias, un académico investigador de los temas de agua potable y específicamente de los temas de cianobacterias. Luis ha trabajado junto con la Diaria en algunos proyectos, como Río Abierto, por ejemplo, que fue un proyecto de la Diaria de 2019 que se centró en la calidad del agua potable y en el Santa Lucía en particular. Y bueno, Luis tiene todo un laboratorio lleno de cianobacterias ahí en la Facultad de Ciencias y él advertía que decía textualmente que las aguas de Arasatí son aguas peligrosas de potabilizar con una altísima variabilidad en cuanto a la toxicidad y a las cianobacterias. Eso decía Luis Aubriot consultado sobre este tema. También hay publicaciones en revistas científicas como Estuarin que decían que la planta tuvo durante todos los meses de 2021 floraciones de de cianobacterias tuvo la zona donde se iba a tomar el agua. Entonces había todo un conjunto de cuestionamientos ambientales y después un conjunto de cuestionamientos jurídicos, ¿no? Que tenían que ver, por un lado, con que se decía que este proyecto estaba violando el artículo 47 de la Constitución de la República, que, como sabemos, después de la reforma, dice que el servicio de público de saneamiento y de abastecimiento de agua para consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales. Eso dice el artículo de la Constitución, que según muchas organizaciones y colectivos de distinto tipo se estaba violando en este caso y por eso cuestionaban. Hubo muchos recursos presentados ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo por este proyecto. El primero de ellos fue uno que presentó el colectivo Tucutucu de San José y la Comisión en Defensa del Agua y de la Vida, de medidas cautelares antes que se adjudicara la licitación al consorcio, y ese recurso, bueno, fue rechazado. En una primera instancia fue tomado por el juez Alejandro Recarey, pero en apelaciones fue rechazado. Otro recurso de Redes Amigos de la Tierra también fue rechazado por cuestiones de forma, y no tuvo andamiaje, y el recurso que presentó el actual ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, cuando era director de la oposición en OCE, también fue rechazado, así que la vía jurídica estaba ahí, por ahí, bastante cerrada en el TCA, pero bueno, finalmente resolvió el gobierno, después de este largo repaso de todos los cuestionamientos que ha habido el proyecto Arasati, resolvió dejar sin efecto ese proyecto en esa ubicación. Ella como vos tenía los ojos color de oro, mirándolos casi lloro. Vos bien sabés, aquel día nunca pensé que existía una mujer con los ojos así. No digas que ella se ha ido. Realojar a la planta y no se sabía en qué condiciones y quién iba a gestionar la distribución del agua o la extracción y el procesamiento, esas organizaciones se iban a seguir oponiendo. Una de las consecuencias que tenemos de este nuevo acuerdo que logra el gobierno es que se desactiva, ¿no? Claro, lo decía Andrade recién en lo escuchábamos acá en la radio, que bueno, uno de los efectos beneficiosos, entre comillas, para el gobierno es que no se pelea con su base social, ¿no? Y además, otra de las cuestiones tiene que ver con que se desactiva ese cuestionamiento a la violación, presunta violación del artículo 47, porque una de las cuestiones que se anunció en conferencia de prensa, hubo una conferencia de prensa el viernes, que estuvo el secretario de la Presidencia, el ministro de Ambiente, el presidente de OCE y el representante del consorcio privado, Alejandro Ruibal. En esa conferencia se anunció, entre otras cosas, que la gestión va a quedar a cargo de OCE, a diferencia de lo que se proponía en el proyecto Neptuno, donde la gestión estaba a cargo de los privados. Los privados, en este caso, construirían esta, y ya vamos a hablar de qué otras plantas también, y simplemente se limitarían a eso. Una vez que las plantas estén en funcionamiento, quedaría todo a cargo de OCE. Quedaría a cargo de OCE. Y un aspecto acá central sobre el cual todavía no tenemos información suficiente, porque recordemos que lo que se hizo el viernes fue anunciar, por un lado, un acuerdo básico, el que se llevó con el consorcio, que tiene que ver con se mantiene el contrato, se mantiene la obra principal, que es la potabilizadora, solo que se cambia de ubicación. Pero hay muchos aspectos que se van a seguir negociando, ¿no? Porque se aprobó una nueva prórroga de esas negociaciones hasta el 31 de agosto, y porque se van a hacer adendas y cambios al contrato. Entonces, esa es una palabra que leí el otro día en la diaria y no la googleé. ¿Qué son las adendas? Como agregados. Son como agregados al contrato, claro, agregados a los contratos. Manifiesto mi ignorancia ahí del español. Y ahí uno de los puntos centrales tiene que ver con los costos, que no está saldado. Porque lo que sí se informó el viernes es que se informó en términos generales algo así como que iba a costar 2/3 de lo que hubiera costado, digamos, el proyecto Neptuno. Entonces, a mí me entró la duda de a qué se refería ese costo. Y cuando hoy, por ejemplo, la diaria publica una entrevista con el presidente de OCE, que también les recomiendo que lean, que la hizo Agustín Zavala, periodista de política, le hizo una entrevista al presidente de OCE, salió en la edición de hoy de la diaria, y él menciona un poco más en detalle estos costos y aclara que refieren a la planta, los costos de construcción de la planta potabilizadora, ¿no? Que se reducen 2/3. Hoy le pregunté a Ferreri, qué pasa con los otros costos, porque recordemos que hay costos que se extienden en el tiempo durante 17 años para OCE, que son pagos que tiene que hacerle, no sé si anuales o mensuales, pero periódicos, OCE al consorcio privado, y él lo que me decía es que esos pagos se mantienen, es decir, OCE va a tener que seguir pagando esos 17 años. Lo que me decía Ferreri es que todavía no está claro el monto de esos pagos. Eso es algo que a negociar con la empresa. Es muy esperable que bajen esos costos respecto a lo que estaba previsto, porque hay un conjunto de cosas que el consorcio ya no va a hacer, como la gestión, ¿no?, que decíamos recién. Pero bueno, eso es una incógnita, ¿no?, que tenemos todavía, de cuánto le va a costar efectivamente al Estado el mantenimiento del contrato. Después vamos a hablar, Guille, si tenía alguna otra opción el Estado, sí, en este caso, y cuáles eran los costos de otras opciones también, ¿no?, que todo tiene su costo, ¿no? Algo que recuerdo de la nota de Ferreri, que él decía que después hay que afinar esos números, pero que íbamos a hacer de alguna manera tres plantas por el precio de una. Hablamos la nueva relocalizada, que no se sabe el nombre todavía. ¿Sánchez tiró Esperanza la otra vez o yo escuché mal? Ah, no escuché que eso. Que se podría llegar a llamar Esperanza. No suena muy bien, me parece. No, tampoco. A mí no me sonó muy bien, pero bueno. Después la de Casupá, un proyecto que ya sabemos, del cual se ha hablado mucho. Y la que más sorprendió, una en el Solís Chico, ¿no?, que sería una planta que tendría un reservorio de agua, que tendría una mini potabilidad y que llevaría agua a la zona de la costa de Canelones, donde hay muchos balnearios sin agua. Particularmente lo sé porque vivo en uno, pero de Jauregui Berri a el peaje o hasta el Pando, hay muchas zonas que todavía no tienen agua y para esto serviría esta planta, ¿no? Y exacto. Ferreri decía, lo pongo yo, no lo dijo así, pero es como un combo. Por la misma plata hacemos tres. El combo es potabilizadora, reparación y mantenimiento de cañerías y la planta esta chiquita en Solís Chico y la reserva de agua bruta y la planta potabilizadora chica en Solís Chico para abastecer a la Costa de Oro, como decía Guille. Casupá es otro paquete. Ah, es otro paquete. Está. Casupá, bueno, está bien esto que decías de los costos, pero Casupá ahora, uno de los anuncios que hizo Ferreri en la entrevista de La Diaria es que Casupá ahora se va a hacer como... el término creo que es precalificación, ya te lo digo correctamente. Sí, precalificación de empresas para la licitación de Casupá. Casupá se va a licitar, ¿no? Y Casupá ahí lo que prevé es generar va a tener una capacidad de 118 millones de metros cúbicos, cuando, por ejemplo, la reserva de Paso Severino tiene 67 millones, es decir, es una obra muy grande y con la que el gobierno plantea que va a afrontar algún eventual problema de sequía futura que pueda haber, como ya tuvimos en 2023. Y dice además que la represa de Casupá va a ser más efectiva, según los estudios técnicos que ellos tienen, que el gobierno tiene, más efectiva que lo que hubiera sido el proyecto Neptuno. Dicen que, bueno, un escenario de sequía, decía Ferreri hoy en la entrevista, un escenario de sequía un 10% más complicada que la que tuvimos en 2023, con Casupá se soluciona y con Arasatí no. Conocerse, claro está, que necesita su tiempo, con años que albañilean y años de derrumbamiento. Pero cuando todo es potro, mujer, baile, vino, viento, y la carne no sostiene tanto más que el hondo hueso. ¿Qué vas a andar preguntando si te das por lo derecho? Y es tu voz la que te dice si la promesa es lo cierto. Y de pronto se volaron la mujer, el vino, el fuego, que sostenía las carnes, el temple del instrumento. Y en un cantor de boliche te conocí en el ejemplo. compañera, desátame de este enredo. Ya perdí mi compañera, desátame de este enredo. Ya perdí mi compañera, desátame de este enredo. Buenísimo, Pablo Stramín, el instrumento. Las lágrimas que cantan, un destello de mi soledad, un adiós nada más. Acepto la corrección de Pablo, que nos dice que esto es Flores en mi tumba. El instrumento con Pablo Stramín era lo que sonaba anterior Pablo, claro. Flores en mi tumba, ¿quién las pondrá? Mi tumba y mucho que olvidar. Tus palabras en mi alma. Suma Camerata, que junta a Superbiel con Campo Dónico, con Pedro Dalton, hacen de las suyas y en este caso versionan al propio Campo Dónico y Los Traidores, ¿verdad? Bueno, mientras mi amigo Nacho recupera su teléfono, mi amigo Jorge, que ayer cumplió años, manda saludos. Wow, justamente. Me encanta la música de la balsa. Calma, estamos en la balsa. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Lado B. ¿Cuál represión viste? Un saco azul triste. Vive como pidiendo perdón y se esconde a la luz. represión. Ya ves, no hay nadie que lo ame. Las balas que la gente tiene lo asesinaron de pie. Esta es la historia de un hombre que supo muy pocas letras y soñó con la justicia de los héroes de historieta y se disfrazó de bueno con un disfraz de villano y los héroes de la historia son los héroes. El odio te hace muy mal y espera tu muerte justo una madrugada en manos de la misma sociedad. ¿Cuál represión sueña? Buen día, amiguitos. ¿Cómo estamos en este miércoles que ya anuncia agosto, aunque todavía no? Bueno, yo muy contento de poder comunicarles y escucharlos en esta mañana que en esta ciudad está lloviendo un poco. Lamentablemente, un recuerdo a todas las personas que contribuyeron al desarrollo de un pensamiento crítico. Pero en este caso lo que les voy a invitar es hacer una especie de diario personal, donde en el día de hoy cada uno pueda ir recordando alguna frase, algún momento, alguna situación donde alguna persona nos haya llevado a pensar las cosas desde un lugar distinto. ¿Por qué esto? Porque bueno, si bien hay varios filósofos, entre ellos Gramsci, filósofo italiano, que pasó más de la mitad de su vida preso por pensar, una cosa que ocurría en estos lados, que la gente es o era encarcelada o discriminada por pensar. Después, si pensaba distinto, igual, después tendríamos que discutir desde la física cuántica cuáles son los pensamientos distintos y cuáles son los pensamientos comunes. Los pensamientos comunes, para mí, son los que llevan a que estemos cerca del otro, y los pensamientos que no nos acercan al otro son pensamientos distintos porque no construimos para el mismo lado. Cuando una sociedad como la nuestra se acostumbra a discutir tonterías, a discutir lo no esencial, lo que no nos define como humanos, es que ahí nos alejamos un poco. ¿De qué nos alejamos? Si nos alejamos de lo esencial. A mí me encanta Martin Buber con lo de las palabras esenciales. Y las palabras esenciales son las que definen, son las que determinan lo que somos como seres en este planeta. Muy parecidos a otros seres que habitan en este planeta, aunque consideremos que somos mucho más. Y bueno, de nuevo la invitación a leer el libro de Boff sobre ecología. Y de nuevo a pensar que, bueno, más temprano que tarde, como decía el gran Salvador Allende, podamos volver a encontrarnos alrededor de un fuego, cantando una canción, escuchando un sonido, disfrutando del frío, disfrutando del calor y disfrutando de la maravilla de estar vivos y la maravilla de tener ancestros y personas que nos rodean, que van marcando y nos van ayudando a seguir el camino, ¿no? Recuerdo una que tengo acá, la chiqui, empezando a prepararse para ir a la escuela, la película Tierra de Osos, de cómo los ancestros y los presentes van acompañando el camino de los hermanos osos. Y bueno, de última, y también somos un poco osos y mucho más en invierno. Bueno, les mando un abrazo y hablamos pronto. Muchas gracias. De los héroes de historieta.

cuenta si se sonreía y si le daba abajo por no molestar. Y Dios es una máquina. Dice que un ángel lo atrapó en el baño, lo crucificó y le sacó los ojos, y con su sangre se pintó los labios y cortó sus piernas y se las comió. Por supuesto, Juan Carlos Baglietto, un loco en la calecita. Y la balsa quedó prendida de esta invitación que hacía Nacho a recordar o buscar o pensar personas o momentos que nos hayan invitado a pensar las cosas desde otro lugar. Desfasado, uy, de paisana. O gendarme en algún puerto. Un, dos, tres, va y bien. Y quizás sorprendernos en algún momento del día con que una ficha cae y dice, ah, pero yo esto no lo pensaba así antes. Y a partir de... Y el recurso que ponía Nacho Rivalamesa, que era una película aparentemente infantil, va. Y una charla con un desconocido, va. Y una reflexión a altas horas de la noche, va. Sus piernas y se las comió. Y la canción de Tabaré Leighton, Mi Generación, cuando dice mi generación ya siente que no hay nada para hacer, va. Nos vamos también en la balsa para un lugar de mucho cuidado. Ustedes van a ver que los instrumentos van a bajar y nos van a dejar en un lugar de memoria. No todas las cosas del mundo se van, el viento nos trae momentos y planes que se hacen recuerdo en el mar. No todas las cosas del mundo se van, alguna la come la muerte o la desaparece algún militarí. Mañana seré yo quien cante esta canción delante de la gente. No me importa si alguien ve que tengo el corazón más alto que la frente y que adentro hay un cajón que guarda una mitad de cosas que no quiere y que cuentan la verdad, que el cuerpo es el peón de lo que el alma siente. No toda la cosa del mundo se va, alguna la come la muerte o la desaparece. Algún militarí, mañana seré yo quien cante esta canción delante de la gente. Sí, yo tengo uno breve, sé que es polémico, pero a 51 años del asesinato de las muchachas de Abril, finalmente procesaron a uno de los responsables. Condenaron a 30 años de prisión al militar retirado Juan Rebollo por el crimen de las muchachas de Abril. La jueza Isaura Tórtora condenó a 30 años de cárcel al militar retirado Juan Rebollo por los asesinatos de Diana Maidanic, de 22 años, Laura Rayo, de 19, y Silvia Reyes, también de 19 años, ocurridos el 21 de abril de 1974. La investigación penal confirma que las jóvenes fueron acribilladas durante un operativo militar ocurrido a la madrugada en el barrio Brazo Oriental, que tenía la finalidad de detener al militante del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, Washington Barrios, esposo de Silvia Reyes, quien estaba embarazada. En esa época, Rebollo era jefe de la artillería número 1, unidad que estuvo a cargo de la detención y el interrogatorio, bajo tortura, de integrantes del Movimiento 26 de Marzo y del MLN, donde obtuvieron la dirección de Washington Barrios. La magistrada accedió al pedido del fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, de condenar a Rebollo por un delito de homicidio complejo, muy especialmente agravado por la pluralidad, disponiendo la pena máxima prevista en el Código Penal. Por este caso, conocido como el de las muchachas de Abril, también fueron investigados los militares José Nino Gavazzo y Eduardo Clastornik. Si bien se había solicitado el procesamiento de ellos, estos dos últimos fallecieron antes de ser condenados. Más alto que la frente y que adentro hay un cajón que guarda una mitad de cosas que no quiere ir, que cuentan la verdad, que el cuerpo es el peón de lo que el alma siente. No toda la cosa del mundo se va, alguna la come la muerte o la desaparece. Algún militarí, mañana seré yo quien cante esta canción delante de la gente. Más alto que la frente y adentro hay un cajón que guarda una mitad de cosas que no quiere y que cuenta la verdad, que el cuerpo es el peón de lo que el alma siente. No todas las cosas del mundo se van, más alto que la frente y que adentro hay un cajón que guarda una mitad de cosas que no quieren y que cuentan la verdad, que el cuerpo es el peón de Seré yo es una canción escrita por Mochi. Y en esta versión, donde hay muchos y muchas invitadas, bueno, le dan como el tono adecuado y le dan también la potencia necesaria para enmarcar una noticia de este tenor, que tiene que ver con lo peor de la historia uruguaya, ¿verdad? Yo, quien canta esta canción delante de la gente, no me importa si alguien ve que tengo el corazón. La justicia avanza a paso de lo posible. Dentro hay un cajón que guarda. Muchos políticos profesionales hacen una danza macabra en torno a esto, y solamente por recordar. Al candidato Gandini del Partido Nacional, que decía que era vecino de la zona y que había visto claramente un enfrentamiento. Y no una masacre y no un asesinato. Bueno, con el fallo este, Gandini estará reordenando sus recuerdos de niño. Me importa si alguien ve. Tengo el corazón más alto que la frente y que adentro hay un cajón que guarda una mitad de cosas que no quiero. Indudablemente, en estos días de tanto barullo y tanta histeria y tanta querer tener esos segundos de viralidad, digamos, ¿no? La clase política está horrible generalizar y no es la idea, ¿no? Pero no suma nada. Mañana seré yo quien cante esta canción delante de la gente. No me importa si alguien ve que tengo el corazón más alto que la frente. Avanzamos en la balsa y en este caso el espacio de Tania Tavares y su descarga. Que cuenta la verdad, que el cuerpo es el peón de lo que el alma. Bárbara la información que comunican. Solo lo importante, el resto es humo. Calma, estamos en la balsa. Gracias a la tripulación de la balsa, es un gusto escucharles. Mira, anoté tres palabritas nada más para ser literal de alguna cosa, porque no hay que leer mucha cosa para en el tema de la descarga de hoy, que implica empatía, ¿no? La empatía más pura, más fraterna, más lineal que podés tener con cualquier familia que esté atravesando un dolor. La descarga de hoy quiere hablar de una carta que la familia del ex senador Penades hizo pública, un comunicado en el que denuncia una serie de cosas y critica sin duda lo que es este proceso, que es largo, porque la justicia en nuestro país no es que sea lenta, es que necesita procesos, tiempos, e implica que a veces de verdad se lleva muchos años para determinar la culpabilidad o la inocencia de cualquier persona. Es muy bravo cuando las familias hablan, porque el familiar generalmente defiende a la persona que está involucrada, claro, en el que hay amor. Y hay en esta carta una serie de contenidos en los que se ve ese dolor, ¿no? Ellos hablan de denigrar el apellido, a través de libros, de publicaciones, de relatos. Por supuesto, sacando la responsabilidad del propio componente de su familia. Y todo eso, lo único que me puede generar es empatía, porque es una familia la que está hablando. Si esto mismo lo dijera el ex senador Penades, yo diría, bueno, papito. Claro, el que está denigrando es lo que considero yo, o no, es la actuación del ex senador. Pero es la familia la que está hablando y llorando a través de un comunicado, una situación que no se la deseo a nadie. de verdad, el estar viviendo este proceso en el que todo el mundo habla. Y puedo coincidir en alguna de las cuestiones que aparecen en la carta, como la aparición en publicaciones, en libros, en cierto morbo que sí he detectado en alguna de esas publicaciones, con cosas que no tienen que ver, cosas que a veces se cuentan y no son delitos, pero que solo exacerban esa mirada frívola sobre un tema en el que, al igual que le pasa a la familia de Penades, hay mucho dolor. Y por eso la empatía tiene que ser general. La empatía tiene que albergar a todas las familias que están padeciendo este proceso. Esta lentitud, entre comillas, estos procesos necesarios para arribar a un dictamen de culpabilidad o inocencia, dejan heridas, no solamente en los involucrados, sino en sus familias. Pero no solamente en la de Gustavo Penades, sino en la de, creo que son más de 20 ahora, testigos de esta causa larguísima, que la verdad que ha implicado muchas cosas que solamente hicieron que fuera peor, ¿no? Las primeras conferencias rodeado de autoridades en el propio Parlamento, ¿no? Yo quiero decir que esto que hizo la familia, que ojalá no se metieran las familias, porque creo que genera más dolor siempre, pero lo entiendo porque es un proceso que necesita esto, empatía. Pero dice alguna de las cosas, yo no juzgo a la familia de Penades, sino a los que están alrededor, porque esta carta tiene que haber sido mostrada a los abogados y cómo ellos permiten que este dolor deje que pasen cosas que son muy fáciles de comprobar. Porque en esta carta que pide un proceso justo, cuidado, objetivo y transparente, que el proceso sea, tanto el proceso judicial como el proceso comunicacional, supongo, se meten cosas agresivas, por ejemplo, y voy a traer una que es muy fácil de comprobar, con Juan Raúl Williman, uno de los abogados de los denunciantes, en los que se lo acusa de depositar dinero de las indemnizaciones en su cuenta personal y después repartirlo como él quiso a discrecionalidad. Inmediatamente esto fue respondido. Las víctimas son protegidas, tienen las identidades protegidas. Y por supuesto, la justicia no podía a esta persona de la trama, que fue uno que vulneró las posibilidades que le daba a su cargo para descubrir las identidades de estas personas, reconoció su culpa y por eso está preso y además tuvo que indemnizar a alguna de las víctimas. Pero no se le puede dar un número, una cédula, un número de cuenta, sino se descubriría la identidad. Y todo esto fue hablado a nivel judicial. Todo esto está acordado. Todo eso tiene. Los abogados lo saben. Por supuesto. Es muy fácil saberlo. Y además todo eso está documentado porque debe ser así, porque Williman sin duda, y no es a quien él quiera, es a las personas que fueron vulneradas en sus derechos de privacidad para descubrir esa identidad, que por algo está preservada, Entonces, en esa misma carta que se pide empatía, se agrede a un abogado de enorme prestigio en nuestro país que está involucrado en esta y en otro montón de causas y que ha tenido una trayectoria intachable. De verdad, y que inmediatamente salió él a desmentir y a explicar y a decir, yo tengo los recibos por supuesto firmados, pero está arreglado con la justicia, que eso lo va a presentar en el momento que se pueda presentar para no quitar esa protección a las... Claro, porque está el juicio todavía. Corriendo. Pero yo lo que digo es que esta carta, en la que se pide no al linchamiento, no al escarnio, se comete exactamente lo que se está pidiendo que no acontezca. Y entonces se va en contra de esa empatía que igual no me la destruye. Yo igual empatizo con el dolor de esta familia, pero empatizo también con el dolor de las familias de las víctimas involucradas. Que hay papás, hay mamás, hay parejas, hay hijos, porque hay muchas de las víctimas que han continuado su vida, por suerte, y que han, de verdad, sacado un montón de cosas afuera ya siendo adultos para poder sanar. Entonces, bienvenida este llamado a la empatía, pero creo que las personas que están alrededor de la familia quizás podían haber cuidado un poco la forma en que este comunicado público salió a la luz, porque no genera eso, porque la empatía que yo tengo con esa familia la tenía antes de la carta, porque las cosas que genera esta carta a veces, si no las desmentimos acá, capaz que alguien no escucha la nota que le hicieron a Willimann, claro, o no va a ver, o no habla con un abogado conocido a ver qué tanto de veracidad o no hay en esto. Y por eso es necesario aclarar, porque el respeto, la empatía, la comprensión y la búsqueda de la verdad tiene que estar en todos nosotros, en todos de verdad. Así que no le puedo decir bienvenida a esta carta, pero sí, bienvenida a la empatía y ojalá este dolor, esta tristeza y esta expectativa que tienen todas las familias esté respondida lo más pronto posible por la justicia, para que sí se sepa quién es inocente, quién es culpable, pero sobre todo para que podamos empezar a transformar esta empatía en abrazo para la sanación de muchas personas, no solo la familia de Penades, muchas, pero muchas personas que están doblegadas por el dolor de esta causa. Muchas gracias, señora Tania Tavares. Dentro de un surco abierto vi germinar un lucero de infinita soledad, y con una canasta le vi regar con agua de un arroyo de oscuridad. Amalaya la siembra se echó a perder y el agua del arroyo se echó a correr. Al lucero le gusta la libertad y al agua del arroyo la claridad. No dio fruto el lucero, se fue a alumbrar y el agua del arroyo le fue a cuidar. Segunda. En una hora triste quise cantar y dentro de mi canto quise gritar, y dentro de mi grito quise llorar, pero tan solo canto para callar. Amalaya la hora en que fui a cantar, amalaya la hora en que fui a gritar. Si gritando se llora para callar, y mi vaso sediento no llega al mar. Amalaya la hora en que fui a cantar. Amalaya la hora en que fui a cantar. El surco de Chabuca Granda le pone un cierre a la balsa del día de hoy. Tercera. Y así se fue el lucero a su libertad. Les agradecemos mucho los mensajes por el 099-644-233. Cada columna deja mucho, ¿verdad? Para pensar, para reflexionar, para tomar también posición frente a lo que se plantea. Quise gritar y dentro de mi grito quise llorar, pero tan solo canto para callar. Amalaya la hora en que fui a cantar, amalaya la hora en que fui a gritar. Si gritando se llora para callar, y mi vaso sediento no llega al mar. Amalaya la hora que fui a cantar. Y la música, por supuesto, le pone un montón a nuestro viaje. Despacito nos corremos para la orilla. Decirles que ha sido un gusto compartir esta mañana de miércoles. Y así se fue el lucero a su libertad. Y así se fue el lucero a su libertad. Y así se va la balsa. Hasta aquí la balsa del día de hoy. Por supuesto que ha sido un gusto. Nos vemos, nos escuchamos, sobre todo nos sentimos. Chau, chau, chau, chau.